Final de la Copa de Su Majestad el Rey de Baloncesto en silla de ruedas. Domingo 25 de marzo en el pabellón Cerro de Buenavista en Getafe. Salimos de la fundación a las 11 de la mañana. ¿Te apuntas? Infórmate en el departamento de animación. Pregunta por Yago o Javier.